Rey de los siglos, al Dios de mi paz, por siempre contigo yo quiero estar. A donde tú vayas, yo quiero andar. No importa el tiempo ni el lugar. Tú eres más grande que mi voluntad. Tú eres más fuerte que todo mi amar. Sí, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Tú eres mi gozo, mi amor, mi Señor. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Tú eres mi gozo, mi amor, mi Señor. Por ti yo sé que existo. Sin ti no vivo, sin ti no estoy. Al Rey de los siglos, al Dios de mi paz, por siempre contigo yo quiero estar. Tú eres más grande que mi voluntad. Oh, hey. Tú eres más fuerte que todo mi amar. Mi amor, mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi gozo, mi amor, mi Señor, por ti yo sé que existo. Sin ti no vivo, sin ti no estoy. Tú eres mi Dios, tú eres mi gozo, mi amor, mi Señor. Por ti yo sé que existo. Sin ti no vivo, sin ti no estoy. Aleluya. Sin ti, Señor, no seríamos nada. Dele fuerte el aplauso a él.